Joder, tío, que tú te lo has bajado. Bienvenido al Chacoleón Podcast. I love the way you talk. Oh yeah, baby. Speak a little in a lot. Oh yeah, baby. I love the way you walk. Oh yeah, baby. Just like you're dancing but you're not. Oh yeah, baby. I love the way you look. Oh yeah, baby. You're giving everything you got. Oh yeah, say come in. Oh yeah, baby. My heart goes boom boom boom. Oh yeah, baby. Just to hold you again. Oh yeah, baby. I hear bells jingling. Oh yeah, baby. Because you're living in. Oh yeah. ¡Este es el tren de México y que viva el rock and roll! ¡El tren de México! ¿Qué? ¿Por qué corte? Dale, dale. Bienvenidos, buenas noches a Chango León Podcast número 189. ¿189? No, es el 200. 204. ¿Por qué es 189 el feed, güey? Porque fue el último que me hizo. ¿Quién sabe? Así se quedó. Así se quedó, no lo has cambiado. Bueno, el caso es que hoy es 5 de septiembre. Sábado del año 2009. Y ese es el Chango León Podcast número 204. 204. Sí, empezamos 204. Con una rolita del Tri. ¿El Tri? Se llama Penny Blue. Uh-huh. Este es un homenaje, señores. Sí. Bueno, entonces este día estamos aquí otra vez grabando podcast. Estamos con a mi derecha está Jano. Jano, buenas noches. Arroba mi puto Twitter. Porque por si no lo sabían, de ahora en adelante los que tenemos Twitter ya no nos vamos a hablar como nombres de personas, sino con nuestro nombre de Twitter. Por lo tanto, mi derecha tengo a Jano, alias arroba mi puto Twitter. Twitter. Tweet. 140 palabras o menos. ¿No? Caracteres, ya lo termino. Yo, Serial, arroba Serial, Ángel García. Ajá. Buenas noches. Buenas noches. Aquí a mi derecha tengo arroba Adorito, Adrián Dorame. Así es. Gato, yo confieso que arroba vieja fea es la onda. Y luego tenemos a... Lame. No, reply. Mi taxi. Gato fail. Arroba mi taxi. No, es arroba León Tweet. Yeah. Oh, ¿sí tienes? Sí, sí tengo, claro. Arroba León Tweet. Leo Tweet o León, algo así, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Cómo te vamos a agregar entonces? Bueno. Es León Tweet. León Tweet. Lo dejas en los... No, es Tweet. O sea, sí. L-E-O-N-T-W-I. Tweet. León Tweet. Sí. Ok, para... Otra vez para... Arroba L-E-N... Ya. Y León Juárez está cabrón, ¿eh? En estación llega Toño y le dice a León Tweet. ¿Agárrame qué? A ver, agárrame a alguien esto. Yo te lo agarro. ¡Oh, mi mano! ¡Ay, mi mano! ¿Qué no era la otra mano? Nomás cuando me la agarren no vas a cerrar la puerta, güey. ¿Cerrar qué? La puerta. Ciérrame esta. No, eso creo que te... Sí, creo que estás mal. Creo que estás mal. ¿Cómo, Breaker? ¿Cómo? Continuemos. Síguele. Bueno, y sigue Temogro. Temogro Twitter. Arrobo. Todavía no la abro, pero la voy a abrir. Prometo que se va a llamar Temogro. O pueden buscarla a Joroba de Guerrina, blogspot.com. Sí, porque le pensaba ponerle mi triste huevo ciego, pero no, este... pero vamos a dejarle así como la joroba de reina por lo pronto, visiten. Aquí está también su servidor Toño, que no tiene Twitter. Sí, cómo no, la vieja fea. Vieja fea. Cállese, vieja fea. Hasta pareces, programa de señorita Laura. Así es, señorita Laura. Cállese, vieja fea. Arroba vieja fea. Que para mí es uno de los nombres de usuarios más chingones después de mi puto Twitter. Mi puto Twitter con una sola T, ¿eh? Ah, con una sola T, porque el otro es... Sí, puto con una sola T. Con dos T no es puto. Ajá. ¡Puto! ¡Puto! ¡Puto! Sería japonés. Y luego tenemos a... ¿Arroba Kamslas? No, yo no tengo Twitter. Ah, ok. Todavía tiene... Ajá. Me estoy aquí entretenida leyendo un cómic muy suave. Ah, ok. Mira, ya te interío. Ajá, y tenemos a CSR Mike. Sí, estoy tuiteando desde la misma mesa que Adorito. Y viaja. Y Changoleón. Genial. Ah, y falta que Changoleón también tiene su Twitter. Arroba Changoleón. No solo eso, sino también estamos transmitiendo en vivo desde justin.tv y procedo a saludar a la gente que tenemos en el chat. Ajá. Tenemos a Daria, tenemos al L Iron, tenemos a Martepup y al Met02. Chicos, si tienen Twitter, mándenos su Twitter para anunciarlo aquí en el chat del. Sí, así es, Martegot cambió su Twitter. Si es que, si ahorita nos da chance, decimos cuál es el nuevo, que está suave. Hasta el icono está suave. Y el que no existe. Ah, y lo también, tenemos. No vino, pero llegó. Está aquí en espíritu con nosotros. Arroba Adrián Gabriel. Así es. Así es. Ahí está. Yeah. No, es un bot. Ajá. Acá no dice Martepup. Martepup dice: mi Twitter es @pixel_muerto. Saludos a todos los twitterianos. Y por allá por el baño está Chuy, se quedó atorado, así que saludos a Chuy, donde quiera que esté. Y obviamente. Atorado. Que eso. Y creo que todavía está en la biblioteca, ahí en tu biblioteca personal, Serge. ¿Quién está? Fabián, claro, Fabián. Esperemos que logre salir algún día de estos. Arroba Fabirushis. Bueno, sí, Martegol agrega a vieja fea. Y a mi puto Twitter, porque son la onda. Hola, empezando con las noticias de la semana, yo me enteré algo muy feo de esta semana. Hola, por fin enterraron a Michael Jackson. No, y se murió otro Michael Jackson. Es una epidemia. ¿Qué? Se murió otro Michael Jackson. Hay un señor escocés que se llamaba Michael Jackson y era un catador de cervezas. Y tenía dos o tres libros sobre cervezas alrededor del mundo. Y se murió. Se fue alguien muy valioso en esta vida. Un catador de cervezas de primer nivel. ¿Inyectaron algo en el cuello o algo así? No, es que, pero sí se murió de un ataque cardíaco. No, la noticia de la semana de Juárez, por favor. Sí, por favor. El payasito. El payaso secuestrador. Güey, ¿cómo no me enteré, güey? Suena hay buenísimo. Una rola de un... Hay una rola de unos amigos que se llaman... los Motocacas crearon una rola de un payasito que se llamaba Meñito el payasito. Meñito el payasito cachondo. Algo así se llamaba. Es genial, ahí la tengo. Pero me recuerda a este caso. Bueno, pero explica, ¿qué pasó? Mira, yo ya había sabido también, o sea, Tachuelín, que se llama el payaso, yo ya había visto una nota ya hace meses de que había creo que asaltado un taxista, un rollo así, ¿no? Tachuelín, ¿no? Sí, güey. Sí. Vestido de payaso. O sea, secuestran un taxista para cometer un asalto. Aguas de hoy. Hace ya varios meses. Entonces así quedó. Entonces, de hecho, Bombín, que es la pareja artística de Tachuelín, Porque así se llaman, güey. ¿Qué crees que haga yo? Está muy bizarro que andes esto con pues sí, ¿qué crees que yo haga? Música de circo. Bombín, que es una persona muy seria. Estás hablando de la mafia. Es como Te Sopranos, güey. Con payasos. Te payasos, güey. Payasoprano. Soprano. Tachuelín. De hecho, de hecho, tenían un programa en televisión. Tenían un programa. Tenían un programa. Incluso como era Bombín y Tachuelín, tenían un programa en televisión que se llama BIT. Máxima diversión. Pero ellos reemplazaron a los chicharrines. Como fueron a Monterrey. Sí, hasta cierto. No podemos decir que reemplazaron porque fue mucho tiempo después de que se fue. No mames. No, pero si ya no. Bueno, y luego. Total, Tachuelín, un día secuestran un taxista y van y cometen un robo, lo agarran, lo detienen, lo meten al bote, se pagan fianzas o no sé qué rollo, sale. Entonces, al parecer ya se está renovando la cosa, según platica Bombín, estaban por hacer, o juntarse una vez más, por hacer una campaña en contra de la violencia y esa clase de rollo. Y esta semana se da la sorpresa de que atrapan a dos secuestradores y uno de ellos es Tachuelín. ¿Qué cree? Está atrapado. Guaca, guaca. Empezó a esculcar la policía y les sacaban globos y cornetas. Y... No, le sacó un pañuelo que no tenía fondo. Estaba sacando pañuelos. ¿Pero cómo lo agarraron? Dijeron, esos zapatos se ven muy sospechosos. Como lo reconocieron fue porque cuando caminaba sonaba pic, pic, pic. No, lo que se dice, se argumenta por ahí entre los más cercanos a Tachuelín, es que Tachuelín se entregó al mundo de ese tipo porque se... No sé, creo que tuvo, le echan la culpa al rollo de que tuvo unos problemas familiares, se le murió un hermano, o no sé, una cosa así. Y decidió entregarse en cuerpo a toda esa clase de cosas. Es lo que se maneja. ¿Quién se dice cierto? Pero sin quitarse el maquillaje. No mames, o sea, no anda vestido de payaso cometiendo el secuestro. Como dicen, tenemos a nuestro propio guasón aquí en Ciudad Gótica, digo, Juárez. Oye, pero ¿quién no acuerda también de la... Aquí en Juárez hemos tenido muchos payasos malhechores. ¿No te acuerdan de Botoncito cuando le quemó la casa a Chirrín? O sea, eso corrió en los años 80s. ¿Sí? De hecho, en alguna ocasión, ya es que Canal 44 para fin de año hace su casa, su reality show adentro de una casa. Sí. Una vez estuvo Botoncito allá adentro y todos los días en la mañana decían sus... platicaban, ¿no? Sí. Entonces Botoncito platicó una vez frente a las cámaras, en vivo, qué fue lo que pasó en aquellos años. Él maneja de que lo acusaron de quemar la casa, él trabajaba para Chirrín. Y él maneja en esa ocasión, maneja al público, que no había sido él. Pero sí, hubo un intento de incendio en la casa de Chirrín y Botoncito al parecer sí lo encerraron. Entonces, sí, está encerraron. Yo me acuerdo que yo lloraba. Yo tenía el peluche de Botoncito, tenía... No, fíjate que sí, no me faltaba. No, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Que era una moda, me acuerdo que en mi infancia fue muchas piñatas. Y ahí era... Botoncito era... ¿Qué chingados tiene que ver Botoncito con el nuevo pedernal, Mike? Es Nicolico. De hecho, manejaba, cuando el Botoncito habló de ese rollo en vivo, manejaba que es por eso que él en sus shows hace a manera de mofa, a manera de sacarse de esa bronca, hace shows donde hay magia con fuego. Oye, otra cosa, otra que le estaba diciendo, ya me acordé bien, de la canción de los chicos de Motocacas. Hay una canción que se llama Meñito y se trata de un payaso violador. O sea, pero dicen que este payaso Meñito trabajó en el Canal 5 y que se fue acusado de violaciones. Por eso digo, aquí en Juárez los payasos también son... No me podemos decir que nomás. No, pero ha habido bastantes, digamos, de 10 que conoces, 4 malandros. O sea, de 4 malandros, uno usa maquillaje en la cara. O sea que de cada 4 malandros, uno es payaso. No, pero sí en Juárez, a partir de lo que pasó esta semana, días después, los payasos que tienen su organización empezaron a manifestar el hecho de que no son gente así. No, o sea, son secuestradores. Exactamente, son casos. Son casos aparte, ¿no? Lo que sucedió es que los payasos empezaron a. Muchos de sus. Sus contrataciones empezaron a caerse. Fueron canceladas. La gente empezó a llamar para cancelar fiestas que ya habían contratado a los payasos. Entonces los payasos tuvieron que. Hicieron público, pues que obviamente no todos son igual que. Otro payasito, ¿sí? Y como siempre, por uno la llevan todos. No, y la parte, imagínate. ¿Qué ocurren? Se están secuestrando y luego. ¿Me estás secuestrando, señor? Sí, pero no está malo, cuénteme un chiste. Pero, o sea. No, no. ¿Entonces por qué están cansados los payasos? O sea, ¿con qué van a entretener a los niños? Es que el problema es que. Con Laurencio, el tío borracho. Pues. Igual de payaso y cobra más barato, güey. Igual de payaso cobra más barato. Imagínate, y menos peligroso que tenga una fusca. Imagínate un payaso, tú tienes contratado un payaso malandro. O sea, corres riesgos, güey. O sea, como el están payasoro. Las cosas ahorita, corres riesgos, ¿verdad? De que vaya a ocurrir algo. Carajo. Oye, pero es que Tachulín tenía un programa de televisión. Había otro payaso, no digo que fuera malandro, pero nomás de verlo dices, ay, cara, este era de crucero. El payaso merengue, nunca le llegaron a ver. Hijo de su madre, de aquí a Juárez. ¡Ey! ¿Qué onda, niños? ¿Qué barrio? Sí, sí, qué barrio, vais a. No, por... no. Llorabas. Ya, tú? Yo creo que ya, es que soy solo un payaso. Pues que se vistan como grosso. Ya sé. Sí. Secuestrarlo. No quiere. Pero, oye, tiene que ver que tuvieron programa de televisión, May. Pues que. Gavilaro, Palo. ¿Cuántos payasos hay en Juárez que tienen programa de televisión? Dos, Bombín y Tachuelín. Es el problema. Fíjate que anda el hijo de Marchalín ahorita, ¿no? Tiene un programa, creo, el hijo de Marchalín. ¿Quién es ese, güey? Se llama Marchalincito. ¿Marchalincito? ¿No? ¿Quién es? Creo que sí. ¿Stallone Jackson nunca lo conociste? No, pero el hijo tiene un programa ahorita. Te digo, Marchalín, Stallone Jackson, era genial. Ah, vale. Pero es que el problema es que Bombín y Tachuelín tenían el programa de payasos. Que tenían los chicharrines antes, ¿no? El mismo horario y todo. Otra vez con la misma chingadera. Bueno, pero si eres... Ya, hablemos de otra cosa. Los chicharrines se fueron de aquí desde antes del mediados de los noventas. Dicen que cuando atraparon a Tachuelín lo encontraron con una metralleta de globoflexia. Se quiso defender. Ya quisiste reír a Serge. Acércate los rúmulos, por favor. Abre, pero ¿sabes qué? Yo una vez vi una noticia en Estados Unidos que hubo un robo a un banco y el que robó el banco era un payaso. Entonces el payaso sale corriendo y la policía lo persigue, da la vuelta a la cuadra y estaba otro payaso. Entonces la policía pensaba que ese era el payaso. Que era el cómplice. Entonces se ve, debe de estar en YouTube por algún lugar. Está toda la policía apuntándole al payaso y el payaso está con las manos arriba. Entonces, es muy gracioso, pero el payaso está en realidad asustado. Porque, ¿qué pasó? Entonces, lo empiezan a esculcar y le empiezan a sacar todas las cosas de un payaso. Entonces, la persona que se hizo payaso dice, no, pues ahora me los voy a... Se equivocaron, ahora me los voy a bromear. Entonces, mientras les iban sacando las cosas, el payaso decía, no, no, por favor, no mis globos, no, no, no. La mi gallina, pista, ¿no? Sí, mi gallina de plástico, no, eso no, por favor. Sí, sí. Y ya después se dieron... Y también el mismo policía que le está sacando las cosas se está muriendo de la risa. Y eso debe estar en algún lugar de YouTube. Pero yo lo vi en televisión hace muchos años antes del YouTube que existiera. ¡Qué fregón! Sí. El pinche susto, hasta se le borró el maquillaje en ese momento. Los que no están viendo, si lo encuentran, por favor, postéenlo en los comentarios. Nos dice Met02, dice Met02, yo tengo su Twitter, que es... Dice, yo no tengo, pero hay uno muy bueno que es @ el naquito con Q, el naquito. Ok. Y este... Se llama Tachuelín. Dice, es como Twitter. Si me dijeras que Francisco Stanley salía en la campaña de Vive Sin Drogas. Ándale. ¿Sí? Bueno. Met02, otras dos rayitas, que le subas dos rayitas al audio, por favor. El guasón dejó la escuela, dice Met02. Dice Marte Pup que anda cagado de la risa. Pues límpiate. Lo bueno es que no alcanzamos de aquí. No tenemos Smellow Vision. Sí. Para la próxima, toallitas húmedas. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué somos? Ya, suficiente de payasadas. Para. Ok, pues ¿de qué vamos a hablar? Serge, ¿tienes algo que platicar? A ver, no, pues la gran sorpresa de esta semana es que Además, la familia Burrón dejó de ser publicada. El último número de la familia Burrón es el 1616. De la segunda época. De la segunda época. Después de 60 y tantos años. Mande. ¿Cuál es el cómic más longevo? Probablemente la familia Burrón. Sí. Probablemente la familia Burrón. Si no, no me quiero equivocar, pero por eso voy a decir probablemente. ¿Cuántos, 60 años? Hijo, es que no tengo aquí información a la mano de la familia Burrón. Para empezar, la familia Burrón no tiene página oficial. No. Cuando le llamé a don Gabriel Vargas para ver la posibilidad de hacer una, me batearon, me dijo la secretaria que no, porque el señor Vargas no, pues no quiere nada, no de, quiere eso. Nada de eso. Y lo comprendo porque ya es un señor que ya pues ya está grande, hombre. Además de que me decían que pues ya mucha gente lo ha querido timar, ¿no? A través de los años, entonces pues desconfía, sí, mucho. Sí. Pues ya ves lo que también nos decían, hablando de payasos, de Nicolico, que también lo de los retratos y todo, que también todo el mundo se llevaba sus cosas, que lo han querido timar porque son gente mayor. Sí, que iban a... Nicolico fue un payaso aquí en Ciudad Juárez que estuvo muchos años vigente y todavía sigue dando shows de vez en cuando, ya no sale en la televisión local. Pero sí, tenía mucho material y la gente que iba y lo entrevistaba le pedía películas y fotos y todo, les apareció en todo su material. Cuando uh-huh. nosotros le pedimos su material para hacerle un homenaje, pues nos dijo que no, que lo que poco que tenía ya... Era lo poco tenía que mucha quedaba. Desconfianza, ¿no? Entonces habíamos quedado ir a su casa, hasta su casa, a usar el material y capturarlo, pues, para la computadora. Uh-huh. Pero bueno, dice Daria 1, me imagino que son twitters, ¿no? Sí, son hashtags de Twitter. Entonces, digo arroba. Arroba. Gato, la nueva forma, gato escribiendo Twitter, gato todo lo haces, gato escribiendo así, y gato ya estoy hasta la madre. Ahí están más twitters. Provecho. Bueno, el último número, si es que el número que tengo aquí es el último número, otra vez, es el 1616, y es una historia de Don Satán, ¿cómo se apida Don Satán, hombre? Don Satán Moronga, no me acuerdo. Es un vampiro. ¿Morongas? Es un Drácula, mira. Es un vampiro. Y está casado con su esposa, que es una calavera, se llama Calaverina. Uh-huh. Y tienen un hombre verde ahí que se parece al Hulk, que es el que los cuida, se llama Narciso. Entonces este señor Satán pues se levanta cuando cae la noche, ¿no? Para salir a beber sangre. Y lo asaltan. Entonces es un vampiro asaltado y golpeado por asaltantes comunes y corrientes, hablando de... Sí. Ninguno estaba vestido de payaso, por cierto. Sí, y luego ya esa es la actividad de don Satán. Se regresa a su casa a descansar en su cofre. Y tenemos que doña Cadaverina, pues, se la pasa fuera de su casa para espantar a la gente que vaya pasando. Entonces, pues, doña Cadaverina es una calavera, es una calaca. Es como la... Sí. Se pone una capa que le cubre todo el cuerpo y cuando pasa la gente les dice buenas noches y les enseña el esqueleto y los hace correr y se divierte mucho la señora. Y Narciso pues trata de que don Satán se eche unas morongas que él hace de gallina o de conejo, pero pues don Satán es tan remilgoso que no se las quiere tomar porque él quiere mole de ser humano. Y en eso termina la historia. Y yo creo que, pues no sé si volveremos a ver algo de la familia Burrón. Además de ser probablemente uno de los cómics más longevos de la historia de los cómics mexicanos, es además el más misterioso porque pues se habla de crisis en los cómics de mexicanos desde los 90, desde los finales de los 80, principios de los 90. Y sin embargo, este cómic era distribuido todas las semanas, cada semana, uh-huh, sin falta es distribuido. Y estamos en el 2009 y sigue siendo distribuido. Entonces siguió, sí. Pues ojalá esto pues, solo sea. Ya habíamos hablado, ¿te acuerdas cuando yo daba reviews de la familia Burrón antes? Sí, sí. ¿Cuántas personas conoces tú que de veras vayan a un puesto de revista y lo compren? Nadie. Todo el mundo lo conoce a la familia Burrón. Creo que soy el único aquí. Sí, ¿no? El único. Sí. De hecho, te voy a decir una cosa, en los tiempos, en los 80s, cuando compraba Karmatron y Destructor, el Mil Chistes, yo compraba la familia Burrón, pero la compraba muy de vez en cuando porque en comparación con los precios de los otros cómics de aquellos tiempos, la familia Burrón siempre ha sido un cómic más caro. Entonces, si un cómic te costaba, de hecho, si un cómic aquí en Ciudad Juárez te costaba 8 pesos, la familia Burrón siempre ha costado 12.50 pesos. Entonces, tenías que pensar, ¿no? O sea, me gasto esos 12.50 pesos yo, extra. Yo, de hecho, lo que nos pasó en mi familia, porque mi mamá también compraba a la familia Borrón religiosamente, fue que nos salimos de México. Y ahí en México, pues obviamente todo lo que es cómics, en cualquier hay un chorro de puestos en las esquinas donde venden periódicos. O sea, aquí no, en México no es de que tienes el periodiquero en la esquina que te vende el periódico, tienes el puesto de revistas donde venden el periódico. Ajá. Entonces, aparte de los periódicos y las revistas, también venden cómics. Entonces, es de que cada 3, 4, 5, 6 esquinas te topabas con uno de esos. Entonces, no era difícil encontrar un lugar donde pudieras encontrar cómics para comprar. ¿Qué es lo que ha pasado en Juárez con los puestos? Porque mira, por ejemplo, yo ahorita, yo me acuerdo que antes veía puestos. Ajá. Ahorita, que te puedo decir yo así que te diga, mira, en tal y en tal, yo creo que unos 2 o 3. Mira, en su mayoría... Están todos en el centro. ¿Mande? Sí. Casi todos están en el centro. Se concentraron de plan. Bueno, yo les puedo decir porque yo toda mi vida me la he pasado de revistero. Yo siempre he sido bien puestero. Uh-huh. Mi abuelo me decía de niño y pasábamos. Y me decía, te voy a comprar un puesto. Porque me ponía yo a ver las revistas. Yo decía, sí, por favor, cómprame un puesto. Yo quiero un puesto de revistas. Sí, y maquinitas también. Unas maquinitas a un lado y un puesto de revista. Y mande. Ahorita que hablaste de puestos de maquinitas, les voy a platicar de algo. No me acuerdo, fue Miguel el que me recordó. ¿Se acuerdan del puesto de maquinitas que estaba en el Parque Borunda? Ah, sí, era como una... Ahorita hablamos de eso si quieren, pero... Pues mira, los puestos de revistas en el centro, en su mayoría, siguen estando en los mismos lugares. A mí me ha tocado, como toda la vida he comprado, he sido puestero de revistas. Me ha tocado ver cómo han ido cambiando de dueños. De hecho, a veces paso, mi puesto favorito es el que está en la mera esquina de la 16 de septiembre, mirando hacia la catedral. Sí. Puesto de revistas es que ahí me conocían. Sí, me conocían desde niño. El puesto de revistas, como me conocía desde niño, me vendía lo que yo quisiera. Entonces, si yo quería la revista que yo quisiera, me la vendía. Para no entrar en detalles. No entremos en detalles. Pero a veces paso por ahí y están de visita. Está de visita el señor. Él vendió el puesto a alguien más. Uh-huh. Y de vez en cuando va y lo visita y me ve y se acuerda de mí. Wow. Entonces, está curioso. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo no sé por qué no se intenta. Nosotros no tenemos la lana para sacar un cómic ahorita. Pero, ok, es muy caro sacar un cómic en forma, ¿no? De tamaño original, de tamaño normal como todos los cómics, a colores. ¿Por qué no regresamos al cómic barato de papel Revolución, tamaño media carta, que era el que se vendía en México? Pues deja tú de sepia, mira, aquí este es de colores, la familia Burrón es a colores, Carmatrón era colores también, o sea, el Benjamin Pingüín actual, sí, o sea, en su gran mayoría los cómics de antes eran, además de los de G, ahora que eran blanco y negro, eran a colores también. Sí. Entonces, ¿por qué no se intenta? Hay muchos autores de cómics que se resisten a tener un equipo creativo que les ayude a sacar más material de sus cómics. Entonces, no sé. Perdón, pero bueno, la otra vez me pasó por la mente. Obviamente, yo soy el único que no hace cómic de ustedes. Pero, bueno, digamos que existe también como que el periódico El Mexicano, que hace periódicos pequeños, igual el Diario de Juárez, tabloides, pero lo usan para publicidad de tiendas departamentales, con las promociones. Ese material, digamos, oye, ¿no que habrá un cómic o de ese mismo material para hacer historietas? Y las impresiones son de excelente calidad. ¿Y cuántos tiran a la calle y la gente no lee? Pues ahí se podría, en ese tipo de material, yo digo que una historieta, ¿no? Pues, acuérdate que hace algunos años, desde 656, sacaron su cómic en el de las chicas clave en el norte, o en chicas el clave en el mexicano. En el mexicano. Era la versión del PM del mexicano. Sí. Ajá, ¿y cuál era el otro periódico que ya se sacaba un cómic también, sí, pero el PM dibujado por una persona de Chihuahua, de la ciudad el de Chihuahua, PM, capital. El PM tenía y no sé, tuvieron dificultades. Es que no les pagan, no pagan. No, pero lo que me refiero es que esas son, digamos, es un complemento y era parte del periódico. No, yo me refiero casi como comiqueros como nosotros, digamos. Un cómic, vamos a ver cuánto nos cuesta publicarlo de esa calidad, por económica que sea. Pero, pues que es, ves la promoción que llegan de repente de, voy a hacer meter un gol, pero de Office Depot, de Home Depot, de las tiendas de supermercados. Dice, bueno, es más o menos una media carta y viene toda la promoción. Me imagino que hacer barato, claro, en volumen, pero para nosotros poderlo imprimir, no sé cómo. Habría que ver, pero de nuevo, o sea, produces un cómic, pero luego no hay lectores también. Tenemos el fenómeno manga que nos se ha tragado a todo el mundo, básicamente. Y los nuevos lectores quieren leer manga. No es tanto eso, son una conjunción de factores que pueden estar toda la noche hablando de ellos. Pero... Sí, déjanos que venga Temo. Ok, entonces mira, básicamente tiene razón. Sí se puede publicar cualquier cómic, a cualquier de este, pero necesitamos... Se necesita un capital. Y se necesita sacar un número de muestra, un tiraje grande y llevárselo a los clientes para decirle, mire, ya estoy publicando. Ahora sí, ¿se quiere anunciar o no? Porque si llegas, es que también... Por ejemplo, en mi trabajo, había una revista que salió recientemente y era publicación quincenal de mecánica. Bueno, de artículos de mecánica. Y iba con el... ¿Cómo se dice? Con el mercado base eran todos los talleres mecánicos. Porque venían tips y artículos y reportajes de cosas de carros. El problema es que estuvo batallando mucho el dueño de la revista para convencer a empresas para que se patrocinaran. Para empezar, porque cuando iba y les hablaba, como iba él solo y les preguntaba cosas y les pedía dinero y cosas así, andaban con la paranoia de los secuestros y las extorsiones y todo eso. Ahorita es muy difícil poder hacer algún negocio o poder pedirle a alguna compañía que te suelte una lana, wey. Está muy cabrón. Tú estás muy cerca de eso porque trabajas en la publicidad. Sí, trabajo en la publicidad y todavía se anuncian o algo, pero no, dice, por ejemplo, me acuerdo muy bien que había una empresa de computadoras y decía, póngame la dirección, pero córtela a la mitad, siempre era en la esquina inferior derecha y que no saliera completa. Que pusiera el número de teléfono primero y luego la dirección. Y lo que parezca como que se cortó en la impresión. Incluso nos sabrán en la imprenta, decían, oye, no salió la dirección completa. Uh-huh. ¿Qué pedo? No, es que así lo pidió el cliente. Y era como una especie de medida que ellos tomaban. Medida de seguridad. Ajá, de que para que mejor la gente hablara. Y luego ya según ellos decían si sí o no le daban la dirección. Y luego ya iban y... Pues así está el clima aquí local, para que vean. Sí, entonces, mira, básicamente, Temo, si tú cuentas con 100,000 pesos o más y nos quieres patrocinar un cómic, con todo gusto, creo que... Por eso visiten Winnie Banderilla, la mejor banderilla. Ajá. Sí, neta que te... Ajá, te dedicamos toda la contraportada y hasta en dentro de la historia del cómic... Los superhéroes comen banderillas. Sí, así es. Es bien difícil, en realidad. Ajá. no hay un mercado, debería haber un mercado que de veras, primero estabilidad económica, ¿no? Y luego un mercado en el que se pueda trabajar sobre eso. Pero también, por ejemplo, al menos aquí en Ciudad Juárez, el problema es que no hay manera de distribuirlo y que tenga exposure, o sea, que tenga exposición a la gente. Fíjate que ahora que hablas de los puestos de revistas, estuve buscando por internet kioscos, ya que el puesto que tengo de banderillas es kiosco, pero dije, bueno, voy a ver cómo están decorados, cómo hay más opciones. Y claro que lo que más encontré fue a nivel mundial, en Argentina, México, bueno, Sudamérica y México, encontré los kioscos, son los que son los puestos de revistas en otro lado, o sea, eso es lo que es, no nomás el kiosco como de plaza, sino eso así, es un puesto de revistas. Y ves cómo en otras ciudades promueven tanto la lectura, o me refiero. Aquí los puestos de revistas están muy gachos. Están muy hechos por el dueño. Pero ves ciudades. Ves cómo en otras ciudades o en otros países los puestos de revistas están uniformados por el municipio. Y ya cada quien decora como tiene sus revistas, sus periódicos, su venta de cigarros. Vi unas cosas extraordinarias. Vi una que se abría como si fuera una lata. Pero eso mismo, abrías y cerrabas y quedaba todo protegido. O sea, era una cosa extraordinaria. Y no requiere de mucha inversión, me refiero. En comparación. Y que decirles, bueno, tú bien lo has dicho, se me hace lejos de la Constitución, creo que es el último puesto de revistas y está cerrado hasta Catedral, ahí está, son todos los puestos de Juárez, pero No, en el Parque Orunda no hay un puesto de revistas. No. En la Triunfo de la República y López Mateos no hay un puesto de revistas. A lo mejor no hay otro en el Parque Central. O sea, lugares realmente públicos. O sea, que hace falta un kiosco o un puesto de revistas. Entonces, sí, bueno, y volviendo. Existen distribuidores aquí de revistas aquí en Juárez. Varios, independientes como... empresas muy grandes como la de que está en la 5 de mayo y 5 de mayo y 6 de septiembre, que pertenece a la familia del exgobernador Patricio Martínez. Creo que pertenece Centro Librero, ¿no? Centro Librero, pertenece al señor Esteban Martínez. Pero tiene un surtido grandísimo. Pero te fijas que, digamos, también los Esmar venden revistas, Samborn venden revistas. Pero a veces no encuentras lo que tú quieres, lo que tú buscas. Y tienes que ir a los puestos de ahora sí que del centro. Porque ellos ahora sí que sí manejan muy comercial en los centros comerciales, en los Sí, la revista así como muy interesante. Tan y para de contar. De salud. Ajá. Tienen libros para pintar, sí. Y para compensar lo de los cómics y sí. Ya. Ajá. Y crucigramas. Ajá. Y tan. Pero no hay puestos. O sea, ¿saben? También volviendo, ahorita como está la economía, siento que serían pues bastantes fuentes de empleo. O sea, si lo pones a ver. Bueno, pues habrá también que ver si la gente tiene dinero para poder comprar alguna revista. Fíjate que yo, no, déjame te platico esto, No, de hecho sí hay dinero para comprar revistas. El problema es que el mercado de las revistas que la gente compra es bastante curioso. Porque, por ejemplo, las revistas que más se venden de lo que he visto son las revistas de chismes. Mira, sí. Pero como de todos... Ni siquiera la revista emo vende más que las revistas de chistes, aunque no lo crean. Pero velo de esta manera, o sea, obviamente que sean de chismes, de cómics... Sería hasta una buena fuente de empleos, o sea, que existieran más negocios. Porque abres temprano y cierras temprano, esa es la ventaja también del puesto de revistas. Bueno, ya. Ya. Pues sí. Ahora, fíjate, okay. se habla de que en qué situación se encuentra la revista y el cómic. Pues no creas, o sea, si está muy amolada la cosa, ¿te has puesto a pensar en cómo está la situación con los libros? Pues sí. Todavía está peor porque los libros son muy caros. Y eso es la otra cosa, la que iba a llegar. El problema, la base del problema en general, o sea, la raíz, es que México no es un país de lectores. México es un país que obtiene prácticamente todas sus formas de entretenimiento a través de la televisión. Lo que mencioné de las revistas de chistes, nada más, de los chismes, es consecuencia de la televisión también. Sí, mira, dice, hablando de lo que tú dices, Metzero dice, la de TV y novelas tiene el mayor tiraje, 100,000 ejemplares. Una lástima porque es lo mismo que la gente ve en TV. Exactamente. Y yo lo digo porque veo que mucha gente lo compra. Incluso mi mamá las compra y yo le digo, ¿por qué las compras? Es un asco de revista y eso ya lo pasan en la tele. Y en la parte... No. Lo que pasa es que la gente necesita algo para leer en el baño. Y aparte, adentro de la telenovela me da mucha risa porque viene una historia trágica. Una foto. Gonzalito, el niño valiente, superó el cáncer. La pareja de retrasados mentales que se enamoraron y sobrevivieron. Ellos ¿Pero pasaron... es fotonovela o qué? No, o sea, son historias. Son escritas. Así como que es de la vida real. Bueno, pero. A ver, vamos a levantar así rápidamente aquí un censo. Uno por uno. ¿Hace cuánto compraron el último libro por placer? No por necesidad académica, no. Por placer, ¿hace cuánto compraste tu último libro? ¿Jano? Como un mes y medio, creo. Mes y medio. ¿Como unas 2 semanas? Hace como 8 meses. Como un año. Hace 2 semanas compré el Periquillo Sarmiento usado, pero lo compré. Hace un mes más o menos. ¿Qué? ¿Hace cuánto compró usted por última vez un libro? Por gusto, no, por la academia. El de Tolkien hace como 2-3 meses. César Mike. César Mike. Ya, no. ¿No qué? No, nunca. Mike no compra. Él no más juega. Mira, he leído bastante, sí. Pero prestados. Yo soy más bien sí, como. De biblioteca. Por académico. Motivos académicos. Mi récord es leer Frankenstein en 3 días. Pero es académico. Más un curso de inglés. Está cabrón leer Frankenstein en 3 días. No, pero amar. No, y era audionovela. Audiobook. No, pero lo último que me iba a comprar era el libro de Ask a Ninja, pero no tenía dinero, así que no. Okay, no, yo compré Sergio. Un libro la semana pasada. ¿O Adrián? A ver, Adrián. El espíritu de Adrián. Bot. Bueno, últimamente todo lo que he leído es porque me lo han prestado, pero lo último es que yo gasté de mi dinero, por gusto. ¿En un libro? Fue en el 2001, cuando me compré El Hobbit y toda la trilogía del Señor de los Anillos, y ya. Bueno, pues yo creo que aquí se refleja. No, pero podemos decir tranquilamente que los que estamos aquí en la mesa sí leemos de una u otra manera, leemos de manera seguida. Claro que sí. En el micrófono. La cosa es preguntarle a todos. Yo sé que la gente de Changolín es lectora, pero no estamos hablando de leer, estamos hablando de comprar. Pinche Toño. ¿Qué, güey? ¿Qué traes? Está quitándome el micrófono de la boca. Ok. Lo que pasa es que al comprar los libros uno sostiene usted las librerías, de los puestos de revistas. Fíjate, hace dos semanas andaba yo Por ejemplo, Search contribuye a la industria de los puestos de revistas. Desde niño es todo. Sí. Acá nos dice Daria que el TV Notas mata a TV y novelas porque el tiraje de TV Notas es de 780,000 ejemplares. Ay, y nos cuentan, cabrón. Nos preguntan Met02 si el libro vaquero cuenta, claro que cuenta, ¿no? Pues sí, también se venden. Desgraciadamente esos libritos chiquitos, los sensacionales, esos venden tirajes, pero monstruosos. Ahora, fíjate, una cosa, yo leía sensacionales, cuando leía Karmatron, cuando leía El Mil Chistes, cuando leía El Destructor y todos esos cómics, yo compraba el sensacional de Luchas por los dibujantes. Siempre hojeaba los libros sensacionales, entre el de Luchas y otros más. El Teniente Botija también me gustaba mucho. Y siempre hojeaba y que veía el que un dibujante me gustaba, los compraba. Y con el tiempo, o sea, tengo muestras a través de los años que siempre he tenido monas acá muy así muy chichonas y muy nalgonas, pero ahora los cómics esos de hoy son totalmente pornográficos. O sea, ni siquiera hay una historia de fondo. Yo nomás quería avisarles de que Basaldúa, precisamente el portadista de todas esas magníficas revistas, tiene su DeviantArt. ¿En serio? Passation. Ahorita las paso en inglés. Ponlo ahí en el... De hecho la revista Replicante sacó un número especial de cómics, ¿verdad? Sí, de hecho, pues ahí venía el link a... ¿Qué? Cómics perversos, Blogspot, algo así se llamaba. Y ahí venía precisamente la dirección de Basaldúa para su DeviantArt. Yo no sabía que tenía DeviantArt. Que a toda madre. Es que sí pinta muy suave. Qué chido, porque es un pintor. No, bueno, más que nada dibuja, porque casi todos los que... él hizo todas las portadas de Místico y todas las coloreó Grostieta, sí, cierto. Ulises Grostieta. Así es. Bueno, a ver, quedó pendiente lo de Mike. A ver, Mike. Ya, el último libro que me compré por gusto fue Grand Theft Childhood. ¿De qué trata eso? ¿Está bueno? Muy bueno. Ah, es cierto, lo hiciste en reseña hace varios podcasts. Es un libro que trata de comprobar, trata de aclarar la polémica de los videojuegos y la violencia. Fueron un grupo que lo contrató el Senado, ¿no? El gobierno los contrató a una pareja de investigadores. Y en su... Lo bueno es que la mitad del libro, ellos comparan mucho la histeria ahorita de los videojuegos con la histeria de... Los cómics, el rock. Las novelas de Mark Twain y todo eso en los... Sí. La plaga de los 10 centavos de los 50, los 30, con el rock. ¿Cómo era de los 10 centavos? Pues casi le decían antes a los cómics. Los cómics. Era la plaga de los 10 centavos. Porque era literatura barata y nada, te iba a podrir el cerebro. Sí. Y mírenos. En otras noticias, Twitter. Alguna manera lo lograron. No, pero era allá filmes, ¿cuál se llama? El de Comic Book Confidential. Sale un pedazo de una película de esas de advertencia de los 40, donde se ve un niño, un señor así como que: "Su niño, al leer cómics, desarrollará tendencias homicidas". Así, el estilo. Y sale el niño desarrollando tendencias homicidas. Se ven niños intercambiando risas ahí en el bosque, así como si fuera algo prohibido. Y luego de repente el niño está leyendo un cómic y de la nada como que se posee. Y luego agarra una piedra y nace que va a matar al otro niño, así de la nada. Y luego, así, podría ser su hijo. Y así. Ándale, básicamente es la comparación de que esto que pasa con los videojuegos va a pasar con otra cosa después, y otra cosa después, y otra cosa después. Pero yo, fíjate que hay muchas razones para la no lectura. Yo creo, mira, por ejemplo, cuando yo estaba chamaco, te estoy hablando del finales de los 70s. ¿Había juego? Sí, ya había. Yo me acuerdo que me, yo me acuerdo, no sé si les tocó a los mis contemporáneos que hay aquí, era a las familias por lo menos tenían o buscaban, sí, buscaban lograr tener en la casa por lo menos una enciclopedia. A lo mejor la pinche enciclopedia. A lo mejor la pinche enciclopedia nunca se abría, cabrón. Era de adorno. Era de agua, pero ahí pero estaba sí. La enciclopedia, güey. Sí, no, en mi casa estamos como tres. Bueno, pues ahora ya no se usa esa onda. O sea, no hay un librero es con más, libros. Te invito a que recorras la ciudad en búsqueda de un librero, güey. Para que pongas tus libros. Pero yo tengo como cuatro. Es bien cómico porque entras a casa de amigos tuyos y luego de repente encuentras una enciclopedia. Encuentras una enciclopedia. Y dices, ¡uy! La misma que yo tenía cuando era niño. Pero es la única que tiene, la de hace 30 años. Pero es la única. Pero ¿te acuerdas que en esos tiempos había gente que iba puerta por puerta tratando de vender las enciclopedias? Sí, la de, ¿cómo se llama? Había una, la Salvat, la de Naturaleza. La de Naturales. La enciclopedia científica Proteo, no sé. Proteo. ¿Quién? Oigan, antes de... Vamos pues a hacer ahora, una pausa. Ahora lo corto. Bueno es que tenemos otra mejor enciclopedia. Enciclopedia dramática. Oye, okay. Gabriel, el otro pinche... No, el troll. Una pausa porque tengo que volviendo, grabar. Les platico algo de Wikipedia que me topé esta semana. Oigan, no. Espérate, antes de que cortes. Hasta la próxima semana. Porque vamos a cortar el podcast y esta mitad lo va a oír en una semana y la próxima mitad la va a oír la otra semana. Okay. Ahí venimos de volada. Bye. Espérame. Historietas Podcast, la revista sonora de cómic en español. Con entrevistas, reseñas, tertulias, biografías, narraciones y mucha música. www.historietaspodcast.com. Mentiras, me enamoraste a base de mentiras. Es que a mí me las es que no sé cómo sigue la canción. Es mentira que sé un caballero cuando nadie me ve. Es mentira. No me la sé tampoco. A ver, Mike. Puka face. Oigan, estábamos hablando. Puka face. Oye, estábamos hablando sobre los cómics y su extraño mundo, ¿verdad? Nos dicen por eso les pedimos que nos apoyen. Ok, nos dice Met02, el libro vaquero cuenta, nos decía. Y luego nos dice, agrega, dice, ¿acaso la Biblia no tiene muertes, guerras, cachondeo e incluso incesto? Sí. Y es ficción también. Claro. Pero estos güeyes no lo leen. Tampoco lo leen, güey. ¿Cuántas personas conoces que supuestamente sigan súper religiosas que han leído la Biblia? Yo la leía a fuerzas. Claro, la Biblia yo es... Yo la leí por gusto, hasta wey. La décima hoja. Exacto. Por morbo. La Biblia es un conjunto de libros bien chingones. El cantar de los cantares. Hipersexuales, hiper... Pero no lo leen, no lo leen. La gente es burra. Ok. Mira, yo leí la Biblia y dejé de creer en Dios. Dije, viva el Señor de los Anillos. Güey, okay. El libro de Revelaciones es como una película de David Lynch, güey. Poca madre, güey. Okay. Ok, suficiente de payasadas. Bueno, pues tomando en cuenta esto, la gente de www.changoleon.com les tiene un aviso mucho, muy importante. Así es. Como no tenemos dinero para imprimir cómics. Así es. Por fin, se va a hacer honor al nombre de Changoleon Comics, que sí. Es cómics en líneas. Después de 11 años. Después de cambiar los links de la izquierda a la derecha. Es que, ¿sabes qué? Además de eso, estábamos esperando a que cerrara GeoCities para siempre. Ajá. Ya que cerró, vamos a continuar. Nuestro peor enemigo. No, lo que pasa es que la página vieja de Changoleon no estaba ahí. ¿Nuestro némesis GeoCities o qué? Así es. No, es que tenía que borrarse la historia porque como la página vieja Changoleon estaba ahí, tenía que simplemente desaparecer y por decir adiós. En el archive. Bueno, total, a ver. Después de 11 años de Changoleon, cómics en línea. Sí. ¿Alguna vez ahora hubo cómics en línea? Yo lo recuerdo. Así es. Sí. Bueno, pues después de la muerte de dos Michael Jacksons. No. Oye, sí, esto suena como ándale, güey, ya di qué. Pasan un chingo de cosas. ¿Esperando qué? Trompetas. Bueno, va a haber, señoras y señores, va a haber webcomics, cómics en línea, que van a ser del grupo de Editorial Chango León. ¡Órale! ¡Los lunes! La chingada. Y luego lo curioso es que es una nueva página por día. Es una nueva página por día, para que no se aburran de que... ¡Ay, tengo que esperar una semana para ver qué pasa! ¿Se pueden de hecho, sí tienes que esperar una semana para ver qué pasa en cada uno de los cómics. Pero son... ¿cuántos cómics son? ¿7? Son 5. 5 cómics. ¡Eso! Una página nueva de cada cómic a la semana. Ajá, pero pues... puedes lunes. Puedes ver los spoilers en Twitter, güey. ¿Cómo la ves? ¡Ey, good! Ok, los lunes. Changoleon.com/KSEP Casep. Ajá. Va a ser el cómic hiperviolento y con malas razones. De Adrián Durame. De Adrián Durame o Adorito. Así es, los lunes. Chequen ese cómic. A partir del próximo lunes. Así es. Que todo lo que está pasando en la ciudad se va a ver fresa. Así es. Ah, oui, oui. Y les prometo Martes. Que va a haber malas razones y tetas. En ese orden. Mambo. No, de mujeres. Tetas de mujeres. Ok, ¿y lo tenemos qué otro día? Tetas de mujeres. Los miércoles, va a haber cómics, va a haber una tira nueva por serial. ¿Se va a hacer un changoleón o...? Sí, todo no tengo nombre, pero ahí le pongo. Pero ya además, no va a ser... Oye, changoleón.com /serial, S-E-R-I-A-L. Pero tú además, no vas a ver entrada de ahí, ¿seguro? ¿No? Todavía me falta arreglar el blog, pero eso lo hago. A ver, pero hay, de todos modos hay entrada, ¿no? Desde changoleón.com. Sí, Ángel, además tienes punto ciego. Sí, punto ciego comic.blogspot.com. Ok. Así es. Así es, los miércoles. Y luego los jueves, changoleon.com/tamalodius. Tamalodius, sí. Así es, va a haber un cómic hecho por el Serge. Hijo, ahora sí, morrín. ¿Qué día es eso? Los jueves. ¡Puta madre! ¡Pinche jueves, cabrón! Bueno, pero. ¡Pinche jueves, güey! Voy a estar miándome de la risa. Es que no es de risa, pero. Bueno, sí es de risa, no, pero. No, tienes que poner cosas de esas que tacos y que la chica. Es que tiene que pasar un tiempo. O sea, no le digas eso, luego no lo va a querer leer. Yo esperaba todo eso. Vas a perder un lector. Yo esperaba esposados tapados. Tacos sí va a ver, todo eso va a ver. Ok. Sí, jueves. Pero bueno, empieza a leer. Al rato lo voy a cortar, al rato lo voy a... Mande, diga, continuamos. Bueno, el viernes, changoleon.com/camlost. Así es, por Ceci. Sí. Eso. Sí, así es, entonces los viernes, sí. Para que vean los cómics que va a poner Ceci. Sí, así es. Así firmado con Ceci, platícanos qué estás leyendo, por favor. Ya, estoy leyendo ahorita el cómic de Yoshihiro Tatsumi, A Drifting Life. Habla, ya voy en la página 210. Esta chica es increíble, mira, un ratito. Lo que a mí me costó como 2 semanas. Okay. Sí, ¿De qué trata? Ya nomás el sábado. Ah, perdón, sí. El sábado, changoleon.com/weirdland. Para cerrar la semana con broche de oro. Para cerrar la semana con mi tocayo. Adrián Gabriel. Así es, si toca yo más o menos de qué hacer tu webcomic. Mi cómic se llama Draconian X. Trata de fantasía, acción, RPGs. Mucho erotismo, todo lo que sea sexual y políticamente incorrecto, ahí lo van a ver. ¡Yay! Atengas a las consecuencias, te sobreviso, no hay engaño. Así es, entonces desde el lunes a sábado van a tener bastantes webcomics para leer. Yeah. Para toda la familia. No, momento, no. Para algunos miembros de su familia. Así es. Ah, cabrón. Sí. O sea, ustedes no van a tener necesidad de leer. Solo sus miembros. Hay de chile, de verde y de manteca. Sí, para que estén muy atentos. Ceci, A Drifting Life. Sigamos. Ah, bueno. Se trata más o menos de la vida del autor. Es como una autobiografía en manga. Nada más que el autor se cambia su nombre, aquí se llama Hiroshi Katsumi, en vez de Yoshihiro Tatsumi. Y más o menos es su vida, ahorita voy en que vaya en su tercer año de prepa. Y ya más o menos le están empezando a publicar unos libros. Y para esta parte ya conocido a Osamu Tezuka. El chavo nació en el 35. Tenía como unos 14, 15 cuando conoció a Tezuka porque le estaba ya publicando unos cómics. Y pues está muy interesante porque te vienen algunos detallitos de la vida de Japón en aquel entonces. Sí, muy suave. Y habíamos hablado de este libro. Sí. Además, él es el inventor de un género que se conoció como el Gekiga. Ajá. Es un librote gordote. Está bien chidota. Está bien. Es un cómic, pero pesado. De esos que no lees en un día o dos y que te quedas clavado muy, muy, muy pesado. Hablando de cosas raras que pasan en Japón, perdió el partido conservador. El partido conservador. Por más de 60 años o 70, ¿no? 60 años. O sea, yo no sé mucho de eso, pero me llamó la atención. Mira, no, el PRI de Japón. Está cañón. Pero bueno, el dato curioso es que el que ganó, que va a quedar como primer ministro, Gundam, es hijo de uno de los... De, de, que antes también fue primer ministro, que era antes del otro partido. Gohan. Que eso es común, o sea, realmente muchos de los primeros ministros que ha habido en Japón han sido de dinastías de primeros ministros, que sus papás han sido primeros ministros y sus abuelos han sido primeros ministros. Como Bush. Eso no ha cambiado, pero... La primera dama es la onda. Oye, man, ¿sí? ¡Oh! La primera dama de Japón. ¡No manches! ¡Híjole! Sí, güey, cuenta. ¡Oh! Cuenta. Es que secuestraron los marcianos, güey. Y no conoció a Tom Cruise en otra vida. ¡No manches! Sí. ¡Wata! Explica, Miguel. Por favor. Es que no me acuerdo del cuello. Es que como que una entrevista empezó así, como que se le fue la onda y en Garfield empezó que... Un día es contactada, creo también, ¿no? Sí. Se la llevaron a pasear los marcianitos. Creo que la... Algo tiene que ver con los chinos, ¿no? Algo así. No me acuerdo. Algo trae con los chinos, la señora, como que racistona, ¿no? Total, que en una entrevista se dieron cuenta que la primera dama está loca. ¡Ups! Loca tiene una imaginación muy hiperactiva y se la cree. O se lee mucho manga y se lo cree. ¿Quién sabe? Pero sí que... En un sueño. En el micrófono, por favor. En un sueño. Si sigue leyendo esas chingaderas, la primera dama en su país puede salir así. Oye, es igual que la chica que se casó en otra dimensión con Sephiroth. Así es. Sí, órale. Una de las tantas. Se puede convertir en Martha Fox. Ajá. Soñó que en África, ella viajó a África y conoció a Tom Cruise. Pero aparte, sí es cierto, dice que fue abducida por... Unos marcianos. Abducida y seducida. Pero ajá. Creo que dijo que la nave era china. ¡Oh! Eran marcianos chinos. Estaba bien sí, raro neta. El sueño ese de la señora. Peor. O sea, peor. Estaba mejor que la nave está hecha en Taiwán. El ministro anterior de Japón, el que acaba de perder, era Taro Aso. Era fanático del manga. Y creo que el pleito fue porque quería abrir un museo del manga, ¿no? Algo así. Carísimo. Con eso, sí. ¿Quizá cuántos o sea, era otaku? Es. Y ahí tienes fotos del presidente con mates acá, bien contento el señor. Poca madre el güey, realmente. Está bien, en cosplay y toda la madre, está bien relax. Pero pues sí, obviamente sí. Al pueblo no le pareció. Sí, no, de hecho, el pedo más bien fue con el Congreso. Tenía muchos pedos el Congreso. De hecho, llegó un punto en el que él dijo, ¿saben qué? Se disolvió el Congreso, se hacen nuevas elecciones y es lo que hicieron ahorita. ¿No te acuerdas de Abdalá Bucaram? En los noventas, del presidente de Ecuador. No. ¿Qué? Te admiro, cabrón, cada vez más. O sea, yo admiro tu de como deberías, también, claro. Recuérdamelo. Abdalá Bucaram era el presidente de Ecuador en el año 95, 90 y tantos. Pero también el señor estaba medio locosón y empezó a hacer programas de televisión. Se invitaba solo a la tele. Sacaba discos y quería que su disco era más vendido para él mismo. Creo que. ¿Qué tanta cosa hizo más? Bailaba con los modelos ahí medio encueradas. Es un rollo tota hasta que lo dijeron, ese güey, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Qué rollo? Y él creía que la gente lo quería y la gente ya lo... Esto fue un momento cultural con Mike. Para que aprendan, chamacos. La pluma. Pero el caso es... pero sí. Recuerden, en cada podcast es un momento cultural con Mike. Lo que pasa es que esta no era temporada de elecciones, pero se hicieron elecciones porque precisamente Taro Aso dijo, es que ahorita el Congreso no se pone de acuerdo y necesitamos reformas, pero ya... Entonces, el caso es que disolvió el Congreso y se hicieron elecciones otra vez y ahora ganó el otro partido. Y ya. Dilo como si fuera un manga. Taro Aso es Amuro Rey. No, de hecho, hablando de manga, hay un manga precisamente que trata sobre los gobernantes del mundo jugando Mahjong para decidir las políticas mundiales. ¡Wow! Taro Aso es intenso, ¿eh? ¡Wow! Taro Aso es la onda y juega contra George Bush padre e hijo juntos. Y Kim Jong-il también. ¿Dónde se puede leer ese portento? Hijos, nada más han traducido dos capítulos al inglés. Se llama La leyenda de Koizumi. Porque es el primer ministro anterior de Japón. También sale Taro Aso, el actual, pero él sale de Koizumi, el primer ministro anterior. Ok. Por eso nos van ganando la jeta los japoneses. Ya estuvo. Taran, taran, taran, taran. Ajá, señores, hemos llegado al final del podcast número 204. Gracias. Ni más. Combo breaker. Que bueno. Bueno, señores, entonces este es el final del podcast. Nos despedimos ahora sí porque luego dicen que no nos despedimos nunca. Gracias, algo que tengan que decir de este podcast. Adiós. No, momento. Lástima que terminó el festival. Arroba mi puto Twitter. Arroba mi puto Twitter. Tuiteré algo rápido. ¿Algo que decir? Pues nada, de hecho nada. 10, 20. ¿Ya? Bueno, ok. Lávense los dientes. Y también frutas y verduras y banderillas enriquecidas con vitamina E y rico en hierro. Ah, muy importante. Este, el lunes empiezan los webcomics en Changoleón. Así es, este además, lunes. Además, dime. 5. Sí, no, es 5. 5 de septiembre. No, es. Hoy es 5, güey. Hoy es 5. El 7 de septiembre. Lunes, el 7 de septiembre es nuestro aniversario. Y de no hecho, sabemos si. De hecho, es cumpleaños de mi hermano, de Hugo. Hugo. Ajá. Y luego. Felicidades. Al Jazz. A ver, mañana es. Mañana es my birthday. Yeah. Mañana, día 6. Mañana es 6. 6, comienza. Adrián. Adrián. Yes. Luego, el 7. No. Hugo, el siete, Hugo Pavel. El 7, Hugo Pavel, vampiro violinista. Sí. El 8, yo. El Temu, ajá. El 9, ¿quién? No, pensé que era él, pero ya. No. El 10. El 11. El 9 sale. El 11, Adrián Torame. Ajá. ¿El qué, perdón? El 11. El 11. Y así y acaba la todo la universidad de majongueros. Y saludos también a dos amigas, a Elisa y a Zulema, que una es del 15 y la otra es del 18. Así eso significa. ¿Cómo le dicen a los jugadores majongueros? Significa que a todos ustedes los concibieron en diciembre. Sí. O sea yes. Que mis papás tuvieron su Nochebuena. Fueron la Nochebuena, sí. Qué frío. O sea, nomás por buena. Fíjate, nomás porque está haciendo mucho frío. Vieja, la familia, la familia ya se fue. Vieja fea. La familia ya se fue. Cabrón, lo que son las heladas en Ciudad Juárez. Bueno, chum, a menos chum, que haya sido chum, chum, caso merecido. Ya, vieja fea. Bueno, señores, este ok, ya. Bye. Bye. Ya. Bye. Esto fue Changoleón Podcast. Visita nuestra página en www.changoleon.com y deja tus comentarios. También nos puedes mandar un email a changoleon@gmail.com. Y si te sobra tiempo, también nos puedes mandar un comentario en formato MP3. Si deseas participar, claro. Nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias por su atención.